Argentina, Italia y Estados Unidos. Ha publicado numerosos artículos en revistas de teología, una veintena de libros, algunos de ellos traducidos al inglés, al italiano, al portugués y al árabe, y los 21 números de la colección Virtus sobre formación de la afectividad. Es el director de la página El Teólogo Responde y el asesor de la Fundación CEITEC. Su conferencia de hoy se titula La tristeza en los clásicos espirituales y en Santo Tomás. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A esta altura de la tarde y después de varias conferencias, en este congreso sobre ansiedad y depresión, supongo que estarán ansiosos de que termine y deprimidos porque no termina. El tema que voy a desarrollar, que lo corregiría de lo que fue leído, sacaría lo de Santo Tomás porque es muy amplio. Entonces voy a hacer algunas consideraciones sobre la tristeza y la melancolía en algunos, en el lugar, no los clásicos, en algunos clásicos espirituales españoles. Pero antes de comenzar, quisiera tocar dos cosas que pueden ser como preámbulos de esto, para que se entienda el por qué toco este tema y en un congreso de psicología. En primer lugar, el psicólogo no se encuentra, lo mismo que el médico, el psiquiatra, el psicólogo, no se encuentra él frente a la enfermedad, ni tampoco frente a un enfermo. Se encuentra frente a un hombre doliente, un hombre que está aquejado de una enfermedad, ¿no? Un hombre que padece. Por eso, primera cosa importante, es que todo aquel que tiene que tratar con el hombre doliente, tiene que conocer lo que es el hombre, además de conocer lo que es el dolor. El hombre, no solamente entonces un aspecto del hombre, porque hay que encuadrar ese aspecto en el hombre, ya que, como se ha dicho hoy ya varias veces, y lo decía en la conferencia que dio el doctor Aquilino Polaino, se trata de reestructurar al hombre, ayudarlo a que él se reestructure a sí mismo en la medida en que esto es posible, ¿no? Por lo tanto, entonces, es importantísimo el conocimiento del hombre, lo cual no lo da ninguna ciencia en particular. Las ciencias en particular van a dar aspectos. Por lo tanto, aquel que enfrenta al hombre que tiene este problema del dolor, del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento psíquico, tiene que tener una visión abarcativa del hombre. Si no, no se podrá él mismo proyectar una finalidad adecuada en ese hombre. Segundo lugar, primer preámbulo. Segundo preámbulo, lo expresaría de esta manera. El padecimiento, el dolor, no es aislable, salvo que hiciéramos una abstracción mental, que es como para elaborar un concepto, una definición de qué es el dolor, que es la enfermedad, ¿no? Pero el padecimiento no es en sí mismo aislable. En el hombre real es parte de un núcleo de relaciones con otras dimensiones de esa persona. Dimensiones que pueden o bien ser las que originan el problema, quizás justamente este problema que tiene esta persona por la cual se acerca a nosotros para que lo ayudemos, a ustedes como profesionales de la psicología, los que lo son, puede ser que justamente ese problema esté originado en otra dimensión distinta del problema, o bien que alguna otra dimensión de la persona esté solidificando el problema, o bien que incluso pueda aumentar el problema u ocultar el problema. Por lo tanto, eso significa, refuerza lo que decía antes, es necesario que uno tenga una visión mucho más completa de lo que es el hombre. Estas otras dimensiones a las que me estoy refiriendo, que no se pueden aislar de ese padecimiento que tiene la persona, son, ante todo, las ideas fundamentales que dominan a cada persona en concreto, las ideas sobre sí mismo, las ideas sobre los demás, las ideas sobre el mundo, las ideas o la idea que tenga de Dios, del dolor, de la salud, y de tantas otras cosas. Los hábitos que haya ido forjando a lo largo de su vida, sus conductas, ¿no? Y las pasiones o todo lo que es el fondo afectivo de la persona, con sus raíces más de orden, si se quiere, biológico, en el temperamento, ¿no? Y todo eso entonces hace que la comprensión integral de la persona sea absolutamente necesaria para poder ayudarlo a superar un sufrimiento. La comprensión completa, integral de la persona, creo que ha sido perdida en gran parte de la ciencia actual. La ciencia actual es fragmentaria. El concepto de ciencia actual es fragmentario, deliberadamente fragmentario. O sea, la mayoría son especialistas en algo. Y consideran hoy en día, al punto tal se ha llegado en esta visión a agudizarla, que incluso se considera de que tiene que ser especializada, fragmentaria, si no sería tan grande que no se podría abarcar. Pero el problema es la pérdida del conjunto. ¿Es así? En el medioevo, en cambio, y antes, y después en todas las escuelas humanistas, hoy en día también en muchas personas y tal vez incluso en algunas escuelas, incluso de medicina, muy aislada si se quiere, todavía se conserva un pensamiento más integral. Es interesante tener en cuenta que en el medioevo, que simplemente lo menciono porque en el medioevo nace el fenómeno de la universidad, es una creación del medioevo. Antes no existían. Las universidades son creaciones del medioevo, ¿no? En las universidades del medioevo, si alguien quería estudiar medicina, primero tenía que recibirse en filosofía. Primero era la filosofía, estudio básico, y después se podía estudiar medicina, derecho, teología. Pero todos tenían que cursar. Lo primero era ser licenciado en artes, que correspondería a nuestra filosofía. Porque, como decía algún autor, es que no se puede curar al hombre si no sé lo que es el hombre. Y saber lo que es el hombre no me lo da esa ciencia concreta, sino que me lo da una visión mucho más amplia. De ahí entonces que sea tan importante. Y si ustedes me preguntaran qué es lo que yo quiero decir, ¿no?, en esta conferencia, lo podría resumir muy simple. No quiero en concreto, mi pretensión no es que recuerden ninguno quizá de los textos que voy a leer, sino animarlos a que los lean. Porque lo que yo quiero decir es simplemente esto: si ustedes quieren ser buenos psicólogos, es necesario que ustedes sean personas que valoricen el pensamiento de los grandes pensadores. Porque son los que los van a ayudar a pensar y a descubrir lo que es el hombre, en toda su riqueza, en toda su dimensión. Y eso es algo que tienen que hacer permanentemente del mismo modo que todos los días comen. Tienen que ir constantemente alimentando con los grandes pensadores, con las personas que, esas personas que son tan geniales, que hasta el día de hoy seguimos quizás citando una sola frase, y con esa sola frase después hacemos una conferencia de 45 minutos explicando esa frase, pues tan genial todo lo que podemos sacar. Y los 45 minutos que nos tomamos en explicar esa frase tiene menos valor que la misma frase. Y por eso quizá al final hay que volver a la frase y decir, bueno, termino con lo que empecé y repite uno la frase. Porque era tan concisa, tan profunda, que ahí está entonces quizá el núcleo de la riqueza. Y esto es muy importante. Si ustedes no toman en consideración la importancia que tiene entonces acercarse a los grandes pensadores, a los que han dado claves sobre lo que es el hombre, no van a poder ayudarlo. Por más que usted diga, bueno, pero a mí me interesa solamente su sufrimiento y aliviárselo, no se puede. Pueden paliarlo, pero ustedes no pueden armar algo que se ha quebrado sin tener un plan o tener en la mente el plan de esa realidad en su estado íntegro, completo. No saben dónde va esa pieza. Y eso se lo va a dar entonces el contacto con los grandes pensadores. Bien, dicho esto entonces, esto explica por qué toco este tema, ¿no? Voy a tocar, simplemente si ustedes quieren, yo podría haber elegido distintos campeones. ¿Saben lo que es un campeón? Un campeón es una muestra, no lo que se pone de muestra. Un campeón es una muestra. Yo podría haber elegido distintos campeones de pensadores, digamos, de pensamiento clásico, en general de toda la historia. El clásico es algo que no pierde vigencia. El clásico no hace referencia a ninguna época en particular. Si una cosa clásica es una cosa que es universal, puede ser entendida por todos, ¿no? Y que transmite un valor que es universal. Yo podría haber elegido varios campeones. Hay uno, por ejemplo, interesantísimo, que me hubiera gustado tocar eso, y sería, por ejemplo, tocar el tema de la tristeza o la melancolía o la depresión, por ejemplo, en los trágicos griegos, en las tragedias griegas, ¿no? Los autores, ¿no? Sófocles, Eurípides, ¿no? Y eso estaría extraordinario y nos enriquecería, incluso teniendo que poner a punto los errores que nosotros vemos en ellos respecto a su concepción del mundo, ¿no?, del hombre, sin embargo, la riqueza que eso tiene. Entonces, eso lo digo para que, si bien he elegido los clásicos espirituales españoles, porque quizás los conozco, tenía más elementos, ¿no? No es entonces para transmitir concretamente la visión cristiana que ellos tienen, porque la inmensa mayoría de estos clásicos espirituales españoles son santos, como van a ver, simplemente porque, además de ser santos, eran geniales humanistas y por eso se consagraron en las dos cosas, ¿no? Entonces, no es tanto, si ustedes quieren, no es que yo quiero transmitir como una visión, que también lo voy a hacer, evidentemente, pero no es mi pretensión principal el hecho de decirles que el abordaje de la tristeza o de la melancolía tiene que ser hecho a partir de la espiritualidad. El que lo quiera hacer va a ser muy enriquecedor, pero no es necesariamente desde ahí, se puede complementar desde ahí, sino que simplemente los he elegido para que se vea la lucidez en entender este problema concretamente y entender al hombre en realidad que tiene este problema y que ha manifestado ello. Entonces, eso es un poco el sentido que tiene. Evidentemente, estos clásicos, lo más importante que tienen, la manera en que dicen las cosas, así que me tendrán que permitir que tenga que leer varios textos, porque si yo simplemente dijera con mis palabras lo que ellos dicen, perderíamos todo. Lo más enriquecedor es ese lenguaje del cual, lamentablemente, muchos no estamos en condiciones de escuchar sin dificultad, porque hemos perdido la riqueza de nuestro propio lenguaje, ¿no? Y bueno, y dentro entonces de estos clásicos españoles, que son casi todos los que voy a citar, son del siglo XVI, ¿no?, alguno un poquito posterior, pero la mayoría que voy a traer a colación son de esa época: Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, etcétera, y varios otros que aparecerán por aquí. Le han dado una importancia enorme a esta realidad psicológica y espiritual, porque se presenta en los dos, con sus dos dimensiones, que es la tristeza. La tristeza, ¿no? La tristeza, como ya se ha dicho varias veces, es un movimiento pasional, ¿no?, un movimiento pasional que es un fenómeno moral y psicológicamente ambivalente. Es decir, que desde el punto de vista moral hay tristezas que son moralmente buenas y otras que son moralmente malas, y desde el punto de vista psicológico hay tristezas que son psicológicamente malas en el sentido nocivas y otras tristezas que no lo son, que son parte incluso, digamos, de lo normal de la persona. Tenemos que entristecernos frente a un acontecimiento objetivamente triste. Sería raro, anormal, lo contrario. Ante la muerte de un ser querido, evidentemente una cierta tristeza es necesario, ¿no? Hay distintos tipos de tristeza y todas interesaron a muchos de estos autores, en particular a una autora que voy a citar quizá más y que voy a dedicar uno de los puntitos solamente a ella, que es Santa Teresa, que tuvo que enfrentarlo muy a menudo y que ha sido objeto sus afirmaciones y páginas, párrafos y páginas, incluso tiene capítulos dedicados solamente a este tema en algunas de sus obras, ha sido objeto de interés psiquiátrico y psicológico lo que ha dicho. Por ejemplo, los estudios del doctor Poveda Ariño, que son muy conocidos, especialista, él es psiquiatra español, especialista en Santa Teresa, ¿no? Tiene un libro que se llama así, La psicología de Santa Teresa. Y él, hablando de ella, decía, hay una tristeza reactiva, comprensible y hasta cierto punto normal. La tristeza de la melancolía es, en cambio, más entrañada. Es, como dice Santa Teresa, una muy profunda tristeza. Bueno, de esta voy a hablar ahora, ¿no? De ese tipo de tristeza. Téngase en cuenta, ya dije, es un fenómeno entonces ambivalente. No todas son malas. Entonces, lo que yo voy a decir de la tristeza sí me va a ser negativo, porque me estoy restringiendo a una sola. Y principalmente me referiré al aspecto psicológicamente malo, es decir, el aspecto nocivo, si se quiere, y también, porque son los autores que estoy citando, que citaré, lo hacen ellos, también a veces me referiré al aspecto moralmente malo de esa tristeza, ¿no? Pero que sería lo que quizá interesaría en segundo lugar a un psicólogo, aunque no se puede desinteresar de esto, ¿no? En primer lugar, la tristeza y la melancolía, sí, en primer punto, la tristeza y la melancolía, que se relacionan mucho y que nuestros autores la relacionan mucho, ¿no? Fray Luis de Granada describía con justeza la tristeza con una metáfora que muy hermosa, que dice oscura niebla, que ya describe todo. La tristeza es una oscura niebla. Se trata de una pasión de notable importancia en la vida psíquica de la persona, eso ya ha sido puesto en evidencia, y lo evidencia más todavía la amplitud del vocabulario acuñado para designarla, porque una realidad manifiesta la importancia que tiene en la vida de las personas, a veces por la cantidad de términos que se ven obligados a acuñar, para no estar diciendo siempre la misma palabra. Entonces, el hecho de, o incluso cuando los términos no son meramente sinónimos, sino que tienen pequeñas también variaciones en su comprensión, muestra qué rico es ese fenómeno, que hay que darle nombres distintos según de qué lado lo mire, ¿no? Y esto pasa con el tema de la tristeza. Nosotros hablamos tristeza, dolor, amargura, melancolía o malenconía, como dice alguno, en los antiguos utilizaban esa forma de expresarse, ¿no? Cuita, desconsuelo, aflicción, angustia, y se puede dar una lista enorme. Y todas tienen distinto aspecto, ¿eh? No es que sea que todas sean una redundancia, ¿no? Porque, por ejemplo, dolor, nosotros decimos dolor. Dolor viene de dolendo. Dolendo significa ese fenómeno, en latín. Significa el fenómeno de descascara del árbol. Eso es, ¿no? Y eso es lo que uno experimenta en el dolor, es como si a uno le arrancaran la corteza, ¿no? Descortezar el árbol, ¿no? Angustia, en latín viene de angostura, o sea, ¿no? Las angustias en latín son los desfiladeros estrechitos por los que uno pasa pegándose para no caerse al precipicio, que es lo que pasa cuando uno está angustiado, el corazón como se estrecha. Y con eso podríamos decir, todas expresan distintos fenómenos, distintos aspectos que se dan cita en esta realidad. Es una de las pasiones más importantes de nuestro mundo afectivo. Y cito este texto de Fray Luis de Granada, estamos en 1600, ¿no? La introducción al símbolo de la fe. Dice así, Y leo este párrafo para que vean que el descubrimiento de la importancia de estas pasiones no es algo propio de la psicología de nuestro tiempo. En la parte afectiva del ánima sensitiva están los afectos y pasiones naturales, los cuales sirven para apetecer y procurar las cosas provechosas y huir las dañosas, que no menos son necesarias para la conservación de nuestra vida y de cualquier animal. Y entre estos afectos y pasiones hay dos principales, los cuales son raíces y fundamentos de todos los otros, que son el amor y el odio, son las dos pasiones fundamentales. Todas las demás, en realidad, todas son composiciones del amor. Cualquier pasión es un amor que engendra, que genera, que reacciona de distintas maneras, ¿no? Es así. Un amor que no posee lo que quiere y tiende se llama deseo. Un amor que posee aquello que ama es el placer, ¿no? Y así, en el bien, en el orden del bien, en el orden del mal, son distintas, son composiciones. Todas las demás, pues son fundamentos, raíz y fundamento de todas las demás. Conviene saber, dice, el amor del bien particular que nos puede aprovechar y odio y aborrecimiento. Aquí odio debe entenderse en sentido meramente pasional, no moral, odio, rechazo simplemente significa, ¿eh? De lo que nos puede empecer, o sea, estorbar, ¿no? Para que así el animal, el ser humano que tiene esa dimensión animal, procurase lo bueno y conveniente para su conservación y huyese lo malo de que se podía seguir su destrucción. Mas aquí es de notar que de estos dos afectos, como de dos raíces principales, nacen otros. Y empieza a nombrar los demás, ¿no? Porque del bien que amamos, cuando está ausente, nace deseo, cuando es presente, alegría, placer, etcétera, y va a ser esa, ¿no? Y de todas estas, dice, la más importante de todas es la tristeza. O sea, la más importante. No, la más importante es el amor. Se está refiriendo la más importante, pues la que cobra más importancia por sus efectos y repercusiones. Fíjense cómo definía la melancolía Sebastián de Covarrubias. Sebastián de Covarrubias es el que escribe el libro, que es una especie como el diccionario que precede a nuestro diccionario de la Real Academia Española, de 1611, se llama Tesoro de la Lengua Castellana Española. Y decía así: es una enfermedad conocida y pasión muy ordinaria, o sea, muy común, ¿no? Donde hay poco contento y gusto. Es nombre griego, melancolía, atrabilis. Recuerden que para los griegos todas las pasiones dependía de cuál de los humores, los líquidos que circulaban en la persona, cuál de los humores, que más o menos es un precedente de lo que luego la medicina va a ver, que la base temperamental tiene mucho que ver con toda la base biológica, ¿no es cierto? Concretamente, entonces, la trábilis, que es ese líquido negro que decían que uno tiene, pues decíamos, es una persona que tiene muy mal hígado, ¿no? Es eso, ¿no? La trábilis, ¿no? Y ellos lo relacionaban, la persona entonces, o colérico, o triste, etcétera, ¿no? Concretamente con esto. Melancolía entonces viene de ahí, de hecho significa eso, ¿no? Melancolé, ¿no? Significa eso, de humor negro significa, ¿no? Suelen la definir en esta forma, y pone la forma, la expresión latina, que se la traduzco directamente. La melancolía es una alienación de la mente, es una alienación de la mente. El término latino que está usando es ese, no estoy haciendo una traducción acomodada. Alienatio mentis, una alienación de la mente unida a la tristeza y al miedo. Pero no cualquier tristeza se puede llamar melancolía en este rigor, porque decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de alguna cosa que le da pesadumbre. Melancolizarse, entristecerse. Melancólico, triste y pensativo en común acepción. Algunos dicen melaquía y melárquico. Eso ya lo hemos perdido, nosotros no usamos esos términos. Santa Teresa de Jesús la llama la melancolía, ¿no? Humor de melancolía, de vuelta con el humor en sentido, digamos, ese estado anímico que tiene una base orgánica, esos los humores eran eso, ¿no? Lo que predomina en la persona, cuál de esos humores, ¿no? Predomina en la persona según las antiguas descripciones de los temperamentos hechas por los griegos, ¿no? Por los antiguos griegos, ¿no? Humor de melancolía, porque en su época se pensaba, como dije, ¿no? Eso de los humores, que los cuatro, la sangre, la linfa, la bilis y la pituita, ¿no? Lo que en la antigüedad se denominaba melancolía o humor de melancolía abarcaba mucho más que la depresión actual, dice este Povedariño cuando hace el estudio sobre Santa Teresa, incluyendo otros trastornos e incluso ciertas personalidades psicóticas. Pero lo más notorio era, como lo sigue siendo hoy, una enfermedad caracterizada por la presencia de una cierta tristeza patológica. Es la tristeza una reacción del apetito que viene desatada, como ya se dijo, por la percepción de un mal interior presente. Si es presente ya no puedo huir, ¿no? Ya lo tengo, listo. Por lo tanto, entonces se genera eso. Ese estado. Es sensitiva cuando su objeto es un mal interno sensible, captado por los sentidos, ¿no? Sentidos, pues, ese sentido es interno, la imaginación, ¿no? No hace falta entonces que sea algo visto, palpado, que también son sentidos externos en ese caso, ¿no? Irracional si el objeto es un mal sensible, pero captado por la razón, o bien si es un mal espiritual. Admite otras divisiones según la naturaleza de esos males. Ya hoy se ha mencionado, cuando se habló incluso del tema de la sedia, se tocó esto, yo no vuelvo sobre eso. Fenomenológicamente se nos presenta como una suerte de estrechamiento, encogimiento o aplastamiento. Es como si se nos cargase un gran peso sobre el alma. Como ya dije, algunos de los términos que se utilizan para describirla lo insinúan como angustia, angostura, abatimiento, Tristeza viene de tinieblas, propiamente, por eso una negrura del alma, oscura niebla. Recuerden lo que ya mencioné de Fray Luis de Granada, ¿no? San Juan de Ávila la llama con justeza caimiento de corazón. Un caimiento, tengo el corazón por los pisos, por los pies. Caimiento de corazón. Y Fray Luis de León, comentando el libro de Job, recuerden en la Sagrada Escritura, los que conocen saben, Job es el libro justamente del que aquel personaje que le pasa todo, ¿no? Todos los sufrimientos caen sobre él, ¿no? Por lo tanto, es un libro donde es aptísimo para estos autores para describir este fenómeno. Lo describen en Job, ¿no? Precisamente iban buscando, justamente también en sus respuestas, sus reacciones, lo que le dice el libro de Job, todo un diálogo entre tres amigos que vienen a consolar a Job y le terminan pegando en la cabeza, echándole la culpa de todo, esto te pasa porque algo habrás hecho, y en la defensa, y no dice nada. Entonces, porque no entienden ese fenómeno, ¿no? Y dice cosas que son interesantísimas, ¿no? Incluso para un psicólogo que no es creyente, ¿no? Es así. Le puede servir muchísimas cosas. Bueno, Fray Luis de León, comentando, digo, dice que a los tristes y afligidos se les caen con el ánimo las manos también. Van caminando así como, ¿no? Que la naturaleza, por acudir al corazón que la congoja oprime, desampara lo de fuera. Y así se cae como si estuviesen sin alma. Y porque la tristeza obra esto en las manos, por eso las manos flojas significan la tristeza y el descaimiento del ánimo. Santa Teresa, en una de sus obritas brevísimas, se llama Cuentas de Conciencia, que son como una especie de biografía interna, dice un autor, ¿no? Una especie de biografía de ella, pero una biografía más bien de su, no tanto de los sucesos de su vida, sino un poco de sus cambios espirituales a lo largo de la vida, nos ha dejado una magnífica descripción de los momentos en que le sobrevenían sufrimientos melancólicos. Fue una época que ya pasó, ¿no? Hasta que supera eso, ¿no? Los cuales la santa llevaba con mucha resignación y reaccionando con gran energía. Nos dice allí, en unos recuerdos que datan de los últimos meses de 1560, lo siguiente: viénenme algunos días, aunque no son muchas veces y dura como 3 o 4 días, Psicólogo podrá decirme, podrá incluso decir, bueno, esto corresponde a tal tipo, digamos, de fenómeno, por la forma en que lo describe. Vienen entonces algunos días, como dicen, no siempre, y cuando vienen dura esto, 3-4 días, que me parece que todas las cosas buenas y hervores y visiones se me quitan, y aún de la memoria, ni siquiera me acuerdo, no me viene nada, no, no me puedo ni tener recuerdos lindos. ¿No? Y aunque quiera, no sé qué cosa buena haya habido en mí, todo me parece sueño, o sea, como si hubiera soñado, ¿no? Yo no puedo haber vivido esas cosas, todo parece que mi vida siempre ha sido amarga como ahora, o a lo menos no puedo acordar de nada. Apriétanme los males corporales en juntos, o sea, todos al mismo tiempo. Turbas el entendimiento, que ninguna cosa de Dios puedo pensar, ni sé en qué ley vivo. Si leo, no lo entiendo. El que haya experimentado tristeza, ¿no?, sabe que está hablando de él, ¿no? Si leo, no entiendo, parece me estoy llena de faltas y sin ningún ánimo para la virtud. Y el grande ánimo que suelo tener, es Santa Teresa, mujer de extraordinario ánimo, ¿no? El grande ánimo que suelo tener queda en esto, que me parece a la menor tentación y murmuración del mundo no podría resistir. No puedo enfrentar nada. Ofréceseme entonces que no soy para nada. Lo decía Quirino, y cuando hablaba del problema de la baja autoestima, ¿no?, que hoy se abusa de esto, bueno, pero ahí la realidad, ¿no? Las personas en eso, ¿no?, pierden cualquier, digamos, concepto valor positivo de sí mismo. Ofréceseme entonces, o sea, me viene la idea de pensar que no soy nada, que quién me mente en más de quién me mete en más de lo común. Tengo tristeza, parece me tengo engañados a todos los que tienen algún crédito de mí. Querríame esconder donde nadie me viese. No soledad para virtud. Esconderme, pero no por, digamos, para esconderme para rezar. No soledad para virtud, sino de pusilanimidad. Salió este tema varias veces, hablo de eso, ¿no? De pusilanimidad. Parece me querría reñir con todos los que me contradijeren. Traigo esta batería, este ataque por todas partes, es una batería, ¿no? Salvo que me hace Dios esta merced, que no le ofendo más que suelo, ni le pido que quite esto. O sea, la única cosa, entonces, de todo esto, Dios me hace la gracia, me concede la gracia de que yo no cometa ninguna falta con esto. Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, todo eso viene, pero ya no consciente en lo que puede ser voluntario, puede estar mal de esto. Porque ha hablado de eso, las tentaciones de pelearse con todo, las tentaciones de esconderse por pusilanimidad, no es que lo consienta, todo eso me viene a mí. Magnífica descripción, exactamente esto es lo que ocurre en una persona donde tiene evidentemente, no cualquier tristeza, ya dije antes, ¿no?, esa tristeza que es más bien una tristeza, muy profunda tristeza, como ella misma la menciona en otros lugares, ¿no? Los grandes daños, en segundo lugar, la mayoría de todos estos autores no se ha gastado tanto, porque su interés estaba más bien en un orden práctico, en hacer estudios o presentaciones sobre la naturaleza de lo que es la tristeza o lo que es la melancolía, que nos resultarían interesantísimos, pero ellos no estaban interesados principalmente en eso, sino más bien como buscaban en sus escritos una finalidad práctica, muchas veces guiar otras almas, contar sus experiencias para que les sirvieran a otras, han ido más bien a lo concreto, a lo efectivo. Por eso más bien se han esforzado sí en describir todos los daños, o la mayoría de los daños que produce esta tristeza en la persona. Esto, hablando por ejemplo de la mala tristeza, San Ignacio en sus reglas para discernir espíritus, el pequeño librito que él tiene de los ejercicios espirituales, la atribuye al mal espíritu, decía, al demonio, pero que muchas veces no es solamente el demonio como alguien exterior, sino nosotros como los que se dejan también tentar, se dejan llevar por ese espíritu que en definitiva es aquel que no se guía por los principios de la fe como tendría que guiarse. Estoy hablando entonces de un plano espiritual. Y ahí, dice, justamente nace esto, porque es propio del mal espíritu, dice él, morder, tristar, esto es entristecer y poner impedimento en las cosas que uno hace. Por eso lo va a atribuir principalmente esto. Y de aquí entonces van a señalar los distintos daños. En primer lugar, daños psíquicos. En primer lugar, primera cosa, primeros daños que van a señalar son los daños psíquicos. Como señala Santa Teresa, el principal efecto de la tristeza o humor de melancolía, como ella lo denomina, es impedir la razón, impedir el poder usar lúcidamente nuestra inteligencia, y entumecida esta se sigue el desgobierno de muchas otras pasiones que se ven carenciadas de la luz intelectual que ha de gobernarlas, dice la santa. Como lo que más este humor hace es sujetar la razón, está oscura, ¿no? ¿Qué no harán entonces nuestras pasiones una vez oscurecidas? Parece que si no hay razón, que es ser locos. Y así es. Por eso, ella dirá, la tristeza produce muchas veces una especie de locura, aunque sea una locura pasajera. La persona, cuando está sometida a tristezas muy profundas, ¿no? Los psicólogos dirán si es patológico o no, porque tengo que hacer una aclaración importante. Si bien estamos hablando de las tristezas profundas y malas, no todas las tristezas corresponden a una enfermedad patológica. Eso es un abuso. Si hoy en día usamos esa expresión directamente, está depresivo. Muchas veces no está depresivo en el sentido, si queremos referirnos con eso a una patología claramente precisable desde el punto de vista técnico. A veces son tristezas profundas, que incluso quizá necesite la ayuda de otro con consejo, con aliento, con consuelo, para salir de esa, por supuesto, pero no necesariamente es una depresión. De hecho, hace pocos años atrás, yo no perdí después la noticia, pues salió en un diario, presentaba brevemente, hacía alusión a un libro de un psicólogo importante en Estados Unidos que defendía esta tesis, o sea, hoy que usamos la palabra depresión en un sentido muy abusivo, y dice un porcentaje enorme de todo lo que ya vulgarmente nosotros decimos depresión y le damos un contenido patológico, en realidad son tristezas. La mayoría profunda, pero tristeza, o sea, no llega a eso, ¿no? Bien, y por eso, pero en los momentos en que la persona está dominada por una gran tristeza, efectivamente se comporta como una persona privada de razón. O sea, la razón no es la que guía a la persona. Está como atada, impedida. De ahí que lo que diga, entonces, casi digo, eso es ser loco, dice Santa Teresa. O sea, estar locos en ese momento, hacer locuras, ¿no? Y de hecho muchos hacen locuras, ¿no? En la carta a un hermano suyo, ella le dice, previniéndolo de esto, porque tenía ese problema, le dice, terrible cosa es este humor que hace mal a sí y a todos. ¿No? Este hermano, tenía un hermano que tenía este problema, ya ciertamente depresivo, fue enfermo él, ¿no? Que hace mal a la persona que lo tiene y a los otros, muchas veces. Este es el motivo por el que los sabios directores de almas, que muchas de las personas que estoy citando aquí eran directores de espirituales de almas, ¿no?, desconfiaban mucho de fomentar la tristeza, y con lo cual fíjense que esto, al decir esto, estoy tirando abajo quizás la idea que muchas personas tienen de los autores clásicos cristianos. ¿No? Pensará, bueno, sí, la importancia de la seriedad. No, al contrario, tenían mucha desconfianza de que eso pudiera servir a la persona. Como verán con algunos textos que voy a leer. Desconfiaban. Porque la tristeza no es seriedad en la vida. Uno puede ser una persona inmensamente feliz y alegre y ser muy seria. Entonces, no es que fomentaban la tristeza y la idea, y vamos a ver en qué sentido, hasta cómo equilibraban esto cuando se podía dar por algún motivo. San Juan de Ávila, que me parece a mí que es uno de los mejores autores en esto, como escritores espirituales extraordinarios, quizás muy poco conocido en muchos ambientes, se conoce quizás, se ha escuchado más de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero San Juan de Ávila era el maestro Ávila. Santa Teresa, cuando escribe su vida, ¿no?, en un libro que se llama así, el libro de la vida, donde ella, le habían mandado, escribe sus experiencias espirituales, muchas experiencias místicas, pero claro, ella no estaba segura, digamos, o sea, ella escribe, listo. Entonces, lo lee su director espiritual, que era el padre Báñez, y le dice, bueno, no, está bien, sí, listo, no hay errores en esto. Ah, bueno, muchas gracias, padre. Agarra una monja y le dice, trate de que de hacérselo llegar. Ella estaba en Ávila, San Juan de Ávila, Ávila es el apellido, ¿no? Ella estaba en Ávila ciudad, San Juan de Ávila estaba en Granada, sur de España. Él le dice, trate de que lo lea el maestro Ávila. Si al maestro Ávila le parece que no hay errores, yo me quedo tranquila. Con lo del padre Bañé, que era su director en ese momento y que le ayudó tanto, lo mismo. El teólogo era San Juan de Ávila, ¿no? Y interesante, San Juan de Ávila se conserva la carta que le escribe y le dice, mire, lo he leído, madre, dice, y las cosas que usted escribe aquí son de Dios. Quédese tranquila, pero no le dé tanta importancia a estas cosas. Vaya por la vía ordinaria. O sea, está bien, quédese tranquila. Todo lo que ha escrito, acá no hay errores, no es que usted está confundiendo las cosas. Lo que ha escrito como fenómenos de Dios, realmente son fenómenos de Dios. Pero no le dé tanta importancia, porque el camino de la santidad va por el otro. O sea, déjelo ahí, le va a servir a muchos, pero usted guíese por el camino. Y eso fue lo que hizo Santa Teresa, ¿no? Bueno, San Juan de Ávila recomendaba esto a una persona, dice, guardaos mucho de afligir vuestro corazón con tristezas forzadas, que suelen echar alguna lagrimilla forzada, porque impiden el sosiego que para este ejercicio, la oración, el ejercicio, eso es lo que le está aconsejando, es menester, y suelen secar el corazón y hacerle inhábil para la divina visitación, o sea, incluso para eso, para que, para recibir, digamos, la relación con Dios, ¿no? Eso. Que pide paz y sosiego, y aún suelen destruir la salud corporal y dejar el ánima tan atemorizada con el disgusto que de allí sintió, que teme otra vez de tornar al ejercicio como a cosa penosa, o sea, de volver a rezar porque resulta penosa, ¿no? Fíjense, entonces, todo lo contrario de lo que uno pensaría, que en realidad aconsejaban por la idea que quizá le ha recibido, digamos, de lo que el mundo presenta, de lo que son las enseñanzas de los clásicos cristianos. A doña Isabel de Ábalos, escribía el mismo autor, esta era una jovencita, ¿no?, a quien él le dedica su obra principal, el Audifilia, lo escribió para ella, ¿no? Se hizo como una especie religiosa, pero en su propia casa, como fue Santa Rosa de Lima, en Perú, ¿no? Los padres no le dejaban entrar a la vida religiosa, pero sí le permitieron que hiciera como vida de religiosa, pero en su casa, ¿no? Ella era de la nobleza. Bueno, él escribió un libro, que es un clásico de la vida espiritual para ella. A esta chica, porque tenía 17 años, 16 años nada más, le escribe consolándola de la muerte de su hermano y le dice, desembarácese vuestra merced de la demasiada tristeza. O sea, sáquese eso de encima, la demasiada, ¿no? Y a otra mujer que penaba por la muerte de su hermana le dice, como no tenemos licencia para los demasiados placeres, o sea, así como no tenemos permiso para darnos a los placeres en demasía, tampoco la hay para la demasiada tristeza, pues en lo uno y en lo otro debemos estar sujetos a la santa ley de Dios, que no menos cumplimos nuestra voluntad en llorar y penar hasta hartar que en vanamente reír y regocijarnos. O sea, aquella persona entonces que les encanta llorar y todo eso está haciendo, no es la voluntad de Dios, es la voluntad de él. A veces esa persona capaz que piensa que si me voy de parranda, eso puede ser que esté mal, pero si me largo a llorar y me pongo a hartar de llorar, bueno, eso no puede haber ningún defecto, al menos espiritual no. Él dice, es lo mismo, dice. Así como no podríamos hacer esto desordenadamente, en el orden, digamos, de las diversiones, de festichola en festichola, tampoco es lícito, tampoco hacemos bien moralmente incluso en eso, en darnos eso. No menos impedimento es para el servicio de Dios, la tristeza que consume y derriba el vigor del corazón, y aquí insisto, por eso. Recuerden, fíjense, está hablando de una cosa, él está describiendo algo espiritual. Pero fíjense que muchas de estas descripciones a ustedes, incluso si uno dijera, lo leo solo por curiosidad, como psicólogos, les podría servir adecuadamente en su práctica personal, en la comprensión del hombre, ¿no? En esta descripción. No menos consume, ¿no?, que consume y derriba el vigor del corazón, que la vana alegría que se hace disoluta y sin peso. Y no solo no aprovecha la tristeza de vuelta, más mucho daña, Por lo cual, ilustrísima señora, abra su corazón a la palabra de Dios y entienda que no por ser atribulado uno es amigo de Dios. O sea, no por el hecho, está muy bien, los atribulados pueden ser grandes amigos de Dios, pero no por el hecho de ser atribulado ya es amigo de Dios, sino por pelear contra la tribulación y llevarla a lo menos con paciencia. Pelear significa eso, por lo menos ese, llevarla con paciencia, si no pudiere con alegría. Lo ideal sería poder llevar la tribulación con alegría. Levante el corazón caído y esfuerce las manos enflaquecidas y luche con el gigante que es el dolor para que quede probada en la tentación y gloriosa con la victoria. Daños psíquicos, el que más me detengo. El otro solamente lo voy mencionando para que sepan que los han tratado, porque como les dije, me interesa más. Invitarlos a la lectura que leerles yo los textos. Primero porque no puedo hacerlo, salvo con algunos y extractándolos. Son riquísimos, ¿no? Y aparte es en la lectura personal, donde ustedes se van a enriquecer y van a ver cómo les va a ayudar a comprender más profunda y más ricamente a la persona que tienen enfrente, como profesionales. Daños físicos, ¿no? Los efectos, como dije, entonces no se detienen en la parte afectiva, psicológica, sino que repercuten incluso corporalmente. Santo Tomás dice, la tristeza es entre todas las pasiones del alma la que más daña al cuerpo, pues se opone a la vida del hombre en cuanto a la esencia de su movimiento. ¿Saben? La palabra pasión significa, viene de pasio, padecer. O sea, ser arrastrado. Cuando uno recibe algo y es arrastrado, eso se llama pasión. Uno es un paciente, alguien que padece una acción que viene de afuera. Ese ser arrastrado en la pasión puede ser un ser arrastrado con gusto, porque cuando yo estoy enamorado me dejo arrastrar por aquello que amo. Y ahí entonces, si bien soy arrastrado por aquello que amo, por el bien que me atrae, sin embargo, eso está muy bueno. Y por lo tanto es un ser arrastrado con gusto, ¿no? Es una pasión, porque igualmente es una acción que se ejerce sobre mí y en la cual yo soy, de alguna manera, al menos padezco, ¿eh? Sufro una mutación, un cambio. Pero algunos de estos padecimientos son incluso no solamente donde uno es arrastrado, sino que es arrastrado contra la tendencia natural del hombre. O sea, si yo soy arrastrado por el amor, soy arrastrado incluso por algo que mi tendencia natural es a esa, ¿no? Quiero que alguien me arrastre. Pero cuando soy, sobre todo con dos pasiones, Santo Tomás dirá, estas son las dos pasiones más pasiones, pues son las que por excelencia reciben el nombre, el miedo y la tristeza. Una del apetito irascible, el apetito de superación, el apetito de lucha, el miedo, otra del concupiscible, el apetito de placer. Es la pasión más pasión. Por eso justamente, ¿por qué? Porque va contra la tendencia natural del hombre. Por eso entonces la que produce más daños también en el orden físico, incluso capaz de acusar, de causar la misma muerte. ¿No? Como dice Cervantes, otro de los clásicos que habría que añadir aquí, porque no todos los clásicos tienen por qué ser santos, ¿no? Dice Cervantes en el Quijote, ¿no? Hablando de uno de los personajes que aparece allí, el Quijote tiene varias pequeñas novelitas dentro, ¿no? Una de ellas, la novela de Camila, justamente describe así, acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Se la llevó a la muerte. La misma muerte del Quijote, del Hidalgo Caballero, la atribuye su autor a esta pasión. Dice así, fue el parecer del médico, cuando está agonizando, el último maravilloso capítulo del Quijote, ¿no? Dice, fue el padecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. Melancolías y desabrimientos le acababan. Porque cuando él fue derrotado en Barcelona y vuelve, el castigo que le pone justamente el que lo derrota, que en realidad su intención era encerrarlo para que no siguiera siendo locura mandarlo, pero le impone como el vencedor podía poner su voluntad en eso. Habían llegado a ese acuerdo antes de batirse a duelo, y lo que le impone es que durante tantos años, durante un tiempo determinado, no salga más y se dedique a hacer vida en su casa. Y él cumple, pero se muere. Cumple, pero se muere. En realidad, vuelve a la razón, ¿no? Como muere devolviéndole la razón de su locura, ¿no? Y cuando se está muriendo, Sancho le dice estas hermosas palabras. Dice, ay, le dice Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años más. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Ninguna locura más grande es dejarse morir a manos de la melancolía. Si por lo menos fuera alguien que me apalea, por lo menos héroe o mártir puede llegar a ser, pero sí en la melancolía, ¿no? Daños físicos. Daños, en tercer lugar, señalaría, o cito, que estos autores subrayan mucho los daños de orden moral y espiritual. Quizá para los psicólogos no son los que tal vez más les va a interesar, pero sepan que los tratan y menciono simplemente algunos. Y en esto, el que mejor desarrolla todo esto es un autor también del siglo XVI, posterior a todos estos, a estos que mencioné recién, que se llama Alonso Rodríguez, que tiene una obra que es un clásico, ¿no? Sobre ascesis y virtudes cristianas, y tiene, son varios trataditos, un tratado entero sobre el tema de la tristeza, riquísimo, extraordinario, incluso si uno lo analiza simplemente solo para encontrar elementos propios para su visión psicológica de la persona, aunque eso no agotaría nada, porque en realidad tiene una visión mucho más amplia. Pero bueno, aunque fuera para eso, y señalan las distintas entonces daños ahí de orden moral, ¿no? Y los menciono porque alguno puede ser que se interese más por esto, ¿no? Señala el quitar el gusto por la oración, la aspereza y desabrimiento de carácter. Eso lo decía Santa Teresa: cuando estoy con este estado, tengo ganas de pelearme con todos. Aspereza y desabrimiento de carácter. Fíjense que se mencionó hoy en alguna de las charlas, escuché tantas estos días, las charlas de hoy fueron la número 30, 31, 32 de estos días, ¿no? Porque venía de otro congreso donde fueron como 30. Pero hoy se mencionó justamente que a veces la depresión se manifiesta en rencor, como rencores. O sea, uno no lo diría así, pero bueno, son como manifestaciones que en realidad parece ser de otra cosa, pero esconden otro problema. Porque, bueno, porque en realidad, entre los efectos, ya estos autores espirituales ya señalaban que entre los efectos a veces de los problemas de tristeza surge esto, la aspereza y desabrimiento de carácter. Y estos autores no lo dicen como cosa de ellos, sino que se remontan a autores del siglo IV para mencionar. Y si quieren pueden ir antes, porque algunas de estas cosas ya fueron dichas incluso por los griegos paganos, ¿no? De hecho, cita este dicho antiguo de un padre de la iglesia: tristis ex propinquo habet iram. El triste tiene ahí bien cerquita la ira. Como una de las manifestaciones, de cerca la tiene, ¿no? Y por eso dice: experimentamos cuando estamos tristes que fácilmente nos airamos y nos enfadamos luego de cualquier cosa. Y más todavía, hace al hombre impaciente en las cosas que trata, lo hace sospechoso, hace suspicaz, sospecha de todo, y malicioso. En el sentido de, o sea, siempre está pensando que me quieren hacer algo. Es un problema de tristeza, ¿no? Fíjense las derivaciones que puede tener en otro orden, ¿no? Es más, puede hacer perder el juicio, esto ya lo mencioné también en lo anterior, entre los distintos efectos que señalan, termina por inutilizar al hombre. Es una expresión muy interesante esta. Yo no lo veo en tantas personas aquejadas de este mal. Si queréis saber de raíz los efectos y daños que causa la tristeza en el corazón, el Espíritu Santo nos lo declara, está haciendo referencia a una frase del Antiguo Testamento, dice, lo que hace la polilla, nos lo declara con esta frase de la Biblia, lo que hace la polilla en la vestidura y el gusano y carcoma en el madero, eso hace la tristeza en el corazón del hombre. Lo mismo, o sea, el corazón se apolilla de alguna manera, ¿no? La vestidura comida de polilla no vale de nada, ni puede servir para nada. Y el madero lleno de carcoma no es de provecho para el edificio, ni se puede cargar sobre él peso alguno, porque luego se hace pedazos. Así el hombre, lleno de melancolía, triste y desgraciado, se hace inútil para todo lo bueno. De ahí se siguen, ya en un plano estrictamente espiritual, como señalan ellos, toda suerte de pecados, ¿no? Son tantos los males y daños que se siguen de la tristeza, ¿no?, y aún la muerte eterna, terminan diciendo. Bien, se podría decir muchas más cosas. Tercer punto, ya para ir terminando, las raíces y remedios de la tristeza. Algunos, indico algunos que señalan ellos, ¿no? Las principales causas y remedios, pues son correlativos a una causa, su remedio, que señalan estos clásicos serían lo siguiente. En primer lugar, primera causa que señalan, el temperamento. Temperamento melancólico. La primera raíz, dice Santa Teresa, dice, a las vueltas de los humores. O sea, su raíz está en eso. Alonso Rodríguez dice, algunas veces nace de enfermedad natural de humor melancólico que predomina en el cuerpo. Siendo así, entonces el remedio más pertenece a los médicos que a los teólogos. Si el problema entonces es de orden, más bien biológico, temperamental, dice, acá voy a dar unos consejos, dice, pero esto más bien pertenece al médico que al teólogo, ¿no? Y Fray Luis de León lo dice más largamente y más hermosamente, pero el tiempo a nosotros nos está ya corriendo, ¿no? En realidad, el temperamento melancólico y toda la base, si se quiere, física y psíquica de la persona es la raíz más remota, la raíz más remota que tiene la tristeza, y por eso también más remotamente serán los correspondientes remedios. El texto que no leo porque es muy largo, que dije, de Fray Luis de León es interesante porque él señala lo mismo que dije recién de Alonso Rodríguez, pero lo hace más largamente, pero él lo hace apoyándose en la autoridad de dos médicos de la antigüedad, Galeno y Aecio, o Aecio, ¿no? Por lo tanto, incluso en la sabiduría de la medicina antigua pagana. Bueno, siendo entonces una causa más bien orgánica, también entonces, como dije, los remedios serán orgánicos, ¿no? O sea, serán de orden más bien médico, pero algunos se pueden dar y señalan cosas muy elementales, ¿no?, que a veces a nosotros mismos nos vienen bien. Santo Tomás señalaba que para curar este tipo de tristeza nos viene muy bien el sueño y los baños. O sea, una buena ducha y a dormir un rato y van a ver cómo se van a levantar más contentos. Cuando es este tipo, ¿no? Dice, el baño despeja el alma, despeja del alma la tristeza, el descanso libera los pechos oprimidos por la pena. Cosa muy elemental, pero que muchas personas no lo hacen, ¿no? Bien. En segundo lugar, tiene causas morales y por lo tanto también remedios morales, ¿no? Algunas de estas causas, en primer lugar, fíjense, señala, una causa muy importante de muchas de las tristezas, no de todas, por supuesto, pero de muchas tristezas es la propia voluntad, o sea, el capricho, la voluntad encaprichada. San Juan de Ávila decía, la causa de nuestros desabrimientos, tristezas y trabajos, o sea, en el sentido de problemas, de dificultades, no es otra sino nuestra voluntad, la cual querríamos que se cumpliese, y porque no se cumple, tomamos pena. Más esto quitado, ¿qué cosa nos puede penar? El problema entonces muchas veces. Por eso hoy en día se ven como tantos fenómenos de tantas personas que dicen estoy deprimido. Y por otra parte uno dice, bueno, pero si yo describí a esta persona, ¿cómo es? Le pregunto, ¿esta persona que me vino a ver la conoce? Sí. ¿Cómo es? Ah, caprichoso. Una persona caprichosa. El capricho, el hacer su voluntad por encima de todas las cosas, causa de muchas tristezas. Por lo tanto, evidentemente el remedio correspondiente es trabajar en eso, ¿no? Muy relacionada con esta, una segunda causa también del mismo orden, las pasiones no mortificadas. La tristeza es una pasión, ciertamente. Pero a veces es el resultado de no tener controlada, si quieren usar la palabra, de no tener dominio. Hay una frase muy interesante del catecismo donde dice así, el catecismo de la Iglesia Católica, que dice así, es una observación que no es de fe, sino simplemente de observación, si quieren incluso médica. Y dice esto, la alternativa está hablando de la importancia del cultivo, digamos, del dominio de sí, de las pasiones, a través de las virtudes. Y dice así, la alternativa para el hombre es muy clara, y es una de estas dos cosas. O el hombre domina sus pasiones y vive feliz, o es un desgraciado. En el sentido de caer en la desgracia, ¿no? No desgraciado en el sentido de malo, sino o termina siendo un desgraciado. Es esto que querían expresar aquí. Cuando las pasiones no están mortificadas, muchos son las consecuencias, y una de ellas, de las más grandes, es esta. Bien, se podrían señalar otras más, pero quiero pasar al menos un minutito, permítame al menos a referir esto. Santa Teresa tiene un capítulo entero dedicado a este tema, que es en un libro que se llama El libro de las fundaciones, el capítulo séptimo. Ella dedica todo ese capítulo a darle instrucciones, porque ella cuenta las fundaciones que fue haciendo de monasterios a lo largo de España. Entonces le escribe este libro donde ella hace una especie de biografía. En la segunda parte, el libro de la vida llega hasta un momento y se continúa con este libro, se llama De las Fundaciones, y en un momento dado, a pedido de las religiosas que se encuentran con que aparecen para entrar a la vida religiosa un montón de jóvenes que tienen estos temperamentos medio melancólicos, entonces dice, ¿qué hacemos? Porque después aparece esto, se agudiza o no se agudiza. Como recuerden que ya los autores decían esto en esta época, y se refiere a todo el mundo, laicos, religiosos, no religiosos, todo, decía, es un fenómeno muy ordinario. Ese es Covarrubias, lo decía. Covarrubias, el autor del diccionario, decía, es un fenómeno muy ordinario. Pues bien, aparecían acá, entonces la superiora le dice, bueno, madre, ¿cómo hacemos con esto? Entonces dedica un capítulo entero con instrucciones que son valiosísimas, algunas, por supuesto, hay que adaptarlas, ¿no? Pero son valiosísimas, incluso utilísimas para un psicólogo, para ver cómo encaraba este tema, de cómo hacer, si para aceptar o no aceptar en la vida religiosa, que es una vida donde habrá mucho, mucho tiempo de concentración, mucho el tema que no tienen el esparcimiento o la libertad que puede tener un laico, pero ¿y cómo hacer no solamente para recibir o no recibir, sino con las personas que empiezan a manifestar esto en algún momento de su vida? Porque hay personas que quizá son normales y en algún momento de la vida pasan con episodios más o menos largos o breves de tristezas profundas o incluso ya de humor, de melancolía, si se quiere, incluso en el sentido de depresión, ¿no? Pues bien, ese capítulo, como dije, como es invitar a la lectura, simplemente les menciono la existencia de él y la enorme riqueza que tiene esto. Y lo que dice aquí, ¿no? Instrucciones. Pues son todas, y un capítulo entero con instrucciones para las superioras, creo que pueden ser muy útiles para los profesionales, tomar algunos elementos, por lo menos que se pueden adaptar después al trato con las personas de esto. Yo hablo de profesionales, pero muchas veces el tema de trabajar con un depresivo, a veces no es del profesional, son los familiares. Recuerden, lo decía, señalaba el doctor Aquilino Polaino, que tienen que trabajar conjuntamente. Entonces, si bien me he referido principalmente a lo que puede hacer o debería hacer un profesional, con mayor razón el entorno familiar que trabaja todo el día, todo el tiempo, tiene que tener elementos y puede ser muy útil con esto. Y aquí lo señala muy bien, con algunas cosas que sería interesantísimo desarrollar si tuviéramos más tiempo. Finalmente, señalo una cosa para cerrar. Todos estos autores, cuando hablan de la tristeza, al menos en algún momento, pasan a ser el elogio de la alegría. La alegría debe ser cultivada. Debe ser cultivada. Hoy se dijo, y se dijo muy bien, nosotros hemos sido hechos para la felicidad. Simplemente porque somos Dios al crearnos, el hombre tiene un ser participado de Dios. Incluso el ser natural es una participación, son participaciones. El Dios, al crear, participa el ser. Pero Dios es felicidad pura. Por lo tanto, el hombre al tender a eso, no es que tienda a un fin egoísta, quiero ser feliz. Es que su realización es así. Su realización es en la felicidad. El ser tiende a la perfección, o sea, al acabamiento, y el acabamiento del ser es la felicidad. ¿No? Y por tanto, entonces, eso está muy bien. Y lo digo esto porque Kant, por ejemplo, va a señalar que eso es interés. Y el interés hay que sacarlo. Él dice, eso no es un acto moral. Si yo ayudo a cruzar a una viejita la calle porque me pareció tan buena la viejita y no sé, me dieron tantas ganas, él dice, bueno, sí, está bien, perfecto, no se lo voy a criticar, pero lo que hizo usted no es un acto bueno. No es ni bueno ni malo. Un acto bueno tiene que ser, aunque la vieja no me guste, el deber me lo impone. A eso es un acto moral, ahí es un acto bueno. Porque él estaba dominado por la idea del deber. Y él critica el cristianismo de ser una moral interesada, por poner, dice precisamente, en la tendencia a la felicidad, el origen de todo el movimiento de la criatura. Lo cual es simplemente no haber comprendido quién es Dios, del quien somos participación, incluso en el orden natural. ¿No? Pero la alegría, a causa de algo que es un dato de orden, digamos, sobrenatural, si se quiere, teológico, y que algunos no lo tienen porque no tienen fe, que es el hecho de que el hombre que nosotros conocemos es un hombre herido, ha nacido con una herida original. Entonces, por eso aparecen estas cosas, y la alegría, entonces, tiene que ser cultivada. Porque muchas veces no es dada con la naturaleza, o el hombre empieza a poner obstáculos sin darse cuenta a lo que es la causa de su verdadera alegría. Por eso es que estos autores, aún enseñan estas cosas, señalan que hay que cultivar la alegría. Y es interesante que incluso, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en el libro de sus ejercicios, en la parte que a uno lo hace meditar en los temas de la resurrección, dice que hay que hacer el esfuerzo, dice. Cuando habla de la pasión, dice, hay que esforzarse para entender bien y comprender lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Dice, esforzarse en dolerse, entristecerse y llorar. Pero cuando llega a las contemplaciones de la resurrección, dice, hay que pedir la gracia para alegrarme y gozarme internamente. La alegría tiene que ser cultivada, ¿no? Y termina el libro de sus ejercicios. Ese San Ignacio, que para muchos es un autor oscurantista, el libro de los ejercicios termina con una contemplación que se llama Contemplación para alcanzar amor. Uno. Terminó de hacer bien todo ese trabajo que él propone en un mes, en la forma más propia, o resumida en 15 días, o en 8 días, o en 5 días, pero uno lo hizo bien si al final de todo ese ejercicio terminó enamorado y lleno de gozo. Lo otro, quizá cumplió alguna función en el camino, sin la cual no se logra una alegría y un gozo que sea puro, pero apunta a eso. Bien, se podría decir mucho más, pero creo que lo dicho basta y vuelvo entonces a insistir en lo principal de lo que he querido aportar, y es invitarlos a que realmente desarrollen en ustedes esa beta fundamental que todo profesional tiene que tener y que es esta beta humanista, si quieren llamarlo de alguna manera, digamos, de ese acercamiento a aquellos que han pensado en profundidad lo que es la realidad del hombre, del mundo y de Dios, porque nos pueden enseñar muchísimo, incluso si después yo lo que tengo que hacer es acercarme a un hombre con un bisturí en la mano. Nada más. Damos un espacio para una pregunta y ya nos tenemos que ir. Ansioso. Pues. Hermana. Padre, bueno, muchas gracias por su conferencia. Ya que habló de los autores espirituales y un poco por lo que se fue escuchando a lo largo de las distintas conferencias, uno puede concluir que evidentemente la tristeza tiene muchos aspectos, hay un aspecto físico, un aspecto más psíquico, y con lo que usted agrega, un aspecto espiritual. Usted no habló, pero pienso que lo conoce, sobre la doctrina de San Juan de la Cruz de la noche oscura, y allí él habla de otro tipo de tristeza más espiritual que tiene que ver con una purificación que Dios da al alma, y que él distingue muy bien de lo que es una, él llama una melancolía, que bueno, tiene una raíz orgánica para San Juan de la Cruz. La pregunta es, hoy en día podría pasar, dado el desconocimiento que hay de esta distinción, que una persona, sería raro porque bueno, no es una cultura cristiana, pero hay ámbitos que son cristianos y hay personas que seriamente cultivan la vida espiritual, podrían estar pasando por esta purificación de la noche oscura y por falta a veces de comprensión de los mismos directores espirituales, esta persona ir a un psicólogo porque lo mandan o porque ella va buscando la ayuda. Acá la pregunta sería, porque se habló también un poco de la competencia del psicólogo, siendo que además, porque dijimos, bueno, se ocuparía un sacerdote, pero el director espiritual del sacerdote la mandó al psicólogo. ¿Un psicólogo católico necesitaría entonces conocer estas doctrinas? Y además, ¿qué hace el psicólogo católico en estas situaciones? Claro. Sí, ciertamente. El fenómeno de las purificaciones del alma por parte de Dios es un fenómeno que realmente es bastante complicado y difícil, y ciertamente no se puede resumir tan fácilmente, ¿no? Hay purificaciones donde son purificaciones directamente que, en las cuales Dios actúa de forma directa, produciendo una purificación y que puede tener se puede presentar en forma también de tristezas y de oscuridad, todo. Pero no hay que descartar algo que señalan muchos autores, como el que ha beatificado hace poco, este año o el año pasado, ¿no? El padre María Eugenia del Niño Jesús, ¿no? Ahora beato, que tiene ese famoso estudio en Santa Teresa, San Juan de la Cruz, todos los carmelitas, que se llama Quiero ver a Dios, donde hay un capítulo muy interesante cuando habla de las noches, de las purificaciones, sobre todo la noche pasiva del espíritu, que es la purificación más alta que realiza Dios, que se llama Modalidades en la Noche, y donde él señala lo que describe San Juan de la Cruz. Bueno, es un caso típico donde él resume todo, dice, después de la vida real, muy pocos santos pasan exactamente así como lo describen ellos. La mayoría de las personas que pasan por estas purificaciones pasan de formas equivalentes. Dios se sirve de otras cosas, ¿no? A veces se sirve de sufrimiento, sobre todo él dice de persecuciones, cuando una persona tiene que sufrir la persecución de la fama, ¿no? Es muy doloroso para algunos. Entonces muchas veces Dios se sirve de esas cosas para ir purificando. Digo esto por el hecho de que también, y eso es lo que señala, por lo menos hay una escuela muy importante en la cual se ubica el padre Eugenio, María Eugenia del Niño Jesús, Garrigou Lagrange, de Tonquedec y muchos otros, que señalan que Dios también se puede servir incluso de una verdadera enfermedad psíquica como instrumento de su purificación. Entonces puede ser que haya, en el sentido de que uno podría encontrarse uno con una persona que Dios la está trabajando incluso debajo de una enfermedad. No todas las enfermedades tienen ese efecto, pero digamos, está en las disponibilidades del alma, en su relación con el alma, que no necesariamente tienen que quedar obstaculizadas por esa enfermedad. En el sentido, la acción de Dios es más grande y se puede superar eso, ¿no? Pero sí, pero después la inmensa mayoría de los casos son cosas distintas, ¿no? A veces hay enfermedades que son psíquicas y que no tienen nada que ver con purificaciones, y otras que se confunden. Y muchas veces cuando uno no sabe, un profesional católico es de mucha ayuda para ayudar al discernimiento. Hay ciertos criterios que se suelen dar, para los cuales, digamos, con mucha prudencia, el profesional, sobre todo el psiquiatra, ¿no? Entraría más aquí, puede manejarse como para saber... Esto no es mi competencia. Se parece mucho en esto, en aquello, pero hay pequeñas distinciones. Donde justamente una de ellas, que es la misma que se da, por ejemplo, para el tema de discernir si un fenómeno es un fenómeno patológico o un fenómeno, por ejemplo, diabólico, ¿no? Es el hecho de que tratamientos que que él conoce por experiencia personal que tienen que producir una reacción positiva al ser empleado con este tipo de problema, y aquí no pasa nada o empeora. De todos modos, recuerden que Aquilino decía hoy, hablaba de esas depresiones, como es que decía, que se resisten a todo, ¿no? Resistentes, por eso caso especial, pero son algunos casos, ¿no? Pero bueno, muchas veces el psiquiatra con algunos elementos puede darse cuenta, sobre todo de que empeora la situación, hace más daño, y por otros elementos. Porque acá, por eso les dije, tan importante todo este conjunto. Porque en realidad lo que ayuda al discernimiento, es decir, esto es un caso patológico, espiritual, con visos de patológico o mixto, que son los más complicados, porque se pueden dar las dos cosas, ¿no? Es el conjunto, nunca un solo elemento. Si se acerca solo a la patología por los síntomas que tiene, el tema es, tiene que ver toda la actitud de la persona. Y muchas veces dice, bueno, no condice esto. Hay un caso que es extraordinario, que lo pueden ver y que creo que es muy útil para el que pueda. El padre Fabro fue un filósofo, quizá uno de los más famosos filósofos del siglo XX. Él igualmente se le pidió que trabajara en varias causas de santos. Causas es estudiar un santo, alguien que va a ser, un candidato a ser declarado santo. Entre unas de las que le tocó fue todo el proceso de Gemma Galgani. Gemma Galgani tiene una cantidad de fenómenos extraordinarios, tan grandes que son difíciles de diferenciar si son patológicos o no. Después de hacer todo el estudio, cuando se preparó todo eso, época de Pío XI, estaba todo listo, entonces se le pide al Papa, después de hacer todo el proceso, y mostrando todo, era muy positivo a favor de ella, tenía virtudes heroicas, esto y lo otro, el Papa, como los fenómenos eran tan raros algunos, y había algunos psicólogos ateos que decían, esta es una histérica, entonces hace un último pedido. Él le encarga a dos teólogos, los dos teólogos más famosos, el padre Marco Sales, que era el teólogo de la Casa Pontificia, una especie de teólogo privado que ayuda al Papa, y el abad de Montecanciero, un famoso teólogo, el cardenal, el que después fue cardenal Schuster, el beato cardenal Schuster, ¿no? En ese momento el abad de Montecassino, un último estudio, le entrega todos los volúmenes, me tienen que dar esto, y con una serie de preguntas. Primera pregunta es, Gemma Galgani, ¿es normal o histérica? Segunda pregunta, cosa. Y otra cosa era, bueno, ¿y si es histérica? Si es histérica, ¿se puede proceder igualmente? Por lo mismo sus virtudes son heroicas, al punto tal de que igualmente puede ser beatificada en ese momento, ¿no? Lo interesante es esto, hacen todo el estudio, estos dos que eran estudiosos de las dos cosas, ¿no? Especialistas en espiritualidad, pero también en todo el tema psicológico, y ellos hacen, estudiado todas las cosas, los fenómenos que presenta la psicología de Gemma Galgani, tienen algunos parecidos con la histeria, pero tienen rasgos que son claramente diferenciables de ella. Conclusión, Gemma Galgani no fue histérica. Después lo mismo, interesante, la respuesta que han por separado, son dos estudios por parte, el padre Fabro los pone como apéndice de su obra sobre Gemma Galgani como testigo de lo sobrenatural, ¿no? Están en el apéndice de esa. Después dice, bueno, pero igualmente, dice, sobre todo el que después es el beato Schuster, él dice, igualmente, si Gemma Galgani no es histérica, pero igualmente, si fuera histérica, esto no necesariamente es un obstáculo para la beatificación. ¿Por qué? Dice, de la misma manera que uno puede triunfar de otro tipo de enfermedades, también, por supuesto, una persona que tiene lucidez, ¿no? Momentos de lucidez, ¿no? Una persona constitucionalmente así que no tiene lucidez en ningún momento. Si es capaz de triunfar de esas imposiciones de su naturaleza, porque no es de su voluntad, es una enfermedad ligada a su naturaleza, ahí está enraizado el problema de orden no voluntario. Si en los momentos en que tiene lucidez ella es capaz de mostrar que cada vez que tiene un instante de lucidez lo obra para hacer la virtud, que incluso está como con mayor fuerza, como si yo tengo que moverme tirando de una cadena que está atada a algo, entonces mostraría incluso una mayor heroicidad. Por lo tanto, se podría proceder lo mismo, dice. porque esto lo muestra en todo, pero igualmente, la fenomenología que hemos estudiado nos da para responder, por lo tanto se puede diferenciar, ¿ven? Nos da para responder, al menos en este caso podemos responder que no es histérica. Por lo tanto, hay elementos, ¿no? Algunas veces son muy difíciles y uno puede decir, no puedo responder, pero otras veces sí. Bueno, era muy bien. Era una... Agradecemos nuevamente al padre Miguel Ángel Fuentes. Nos encontramos mañana nuevamente a las 9 de la mañana con la primera conferencia.